unirse y aprender a luchar juntos por un sueño. La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. No habrá pinchas que reemplacen camisetas cuando bajen las banderas de los clubes. Si en tu rostro se reflejan otras jetas, el cemento se hace carne en multitudes. Que fue mi padre, fue un hermano, fue un amigo, o tal vez el resultado de un partido. De este dulce de agridulces que se encarga del futuro de otro lunes sin destino. Pero vos que sos mi amigo de la infancia, nos criamos en potreros y baldíos. De Patricio Saboedo la ignorancia puso bombas en el medio del camino. ¿Cuántas veces he sufrido tus cargadas? ¿Cuántas veces fui verdugo a tu lamento? Para luego festejar a carcajadas en un abrazo de amistad que es monumento. Liga Departamental de Punilla, fútbol cordobés, polideportivo, investigaciones, incidencias, básquet, vóley, automovilismo, motocross. Javier Moyano. Cancha que los parió. Muy buenos días para todos y todas. Esto es La Cancha que los parió. El programa deportivo de Radio Panamericana FM 99.3 desde Huerta Grande para todo el mundo. Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a la Radio Panamericana, también aquí en Radio Roja, también allá en el sur del Valle de Punilla, en Casa Grande, una vez más al aire, hoy lunes 21 de octubre, con todo el asunto deportivo que tenemos para comunicar con vos. Como siempre, le vamos a estar dando bola a otras cuestiones, no tanto lo que pasan los grandes medios. Si querés comunicarte con nosotros y con nosotras, hacelo al 3548-15-600-150. Ese es el número de teléfono de la radio. Podés mandar tu mensaje, pedir tu tema, hacer lo que vos quieras. Total, lo estamos viendo desde acá. También te cuento que tenemos nuestra página en Facebook, Radio Panamericana FM 99.3-Huerta Grande. O nuestra casilla de correo electrónico, radiopanamericanahuertagrande@gmail.com. Y si no, venite aquí a la COPE, Cooperativa Yancay, Avenida Argentina 1050, en el barrio Panamericano, aquí en Huerta Grande. En el día de hoy, Maxi Bressan con la Liga Departamental de Fútbol de Punilla y todo el resumen de la fecha número 32. También tendremos la columna con el experimentado automovilista Luis Rodi de aquí de Huerta Grande, que viene de ser copiloto en Río Tercero, guarda. Y en la nota del día, al final, comunicación, partidarismo y censura. Una nota de los amigos, les amigues de La Tinta, vamos a estar compartiendo aquí en La Cancha que los parió. Capitán América. Cop. sueños. Será por eso que estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo.

Oigan, mijos, ¿qué suena ahora? ¡La cancha que los parió! Polideportivo. Seguimos aquí en La cancha que los parió. Y como anunciamos al comienzo del programa, estamos en comunicación telefónica con Luis Rodi, que viene de participar del Rally Provincial en Río Tercero. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Hola, Maxi, ¿cómo estás? Muy buenos días para vos, para toda tu audiencia. Y bueno, un poquito con la garganta tomada de un rally muy intenso, con una actividad de mi función como navegante bastante complicada, porque bueno, venía con un cuadro gripal y me compliqué el fin de semana con el canto de la voz, que a veces por ahí tener que gritar un poco, viste, el tema de los intercomunicadores que por ahí no andan bien. Claro. Así que bueno, pero muy contento por haber participado una vez más en el Rally Provincial, en este caso con una carrera muy, muy dura, muy cambiante, muy difícil. Un Rally Provincial que está al rojo vivo, que está con muchos protagonistas de la zona de Punilla, y que realmente dejó un saldo muy positivo, porque todas las categorías, las múltiples categorías que tiene el Rally Provincial, desde los Maxi Rally, los N4, la categoría de los Juniors, la A1, que es una categoría muy, pero muy disputada, con autos de marcas comunes, como un Gol, como un Ford Ka, como un Toyota Etios, bueno, pero con la motorización casi prácticamente libre. Las categorías más estándar, que son en la que participamos nosotros, como la N1, la N2 y los autos de la clase N7, que son los autos de vieja generación, han participado en un fin de semana en Río Tercero a puro rally, con muchos pisos cambiantes, con lluvia, con sol a pleno, un fin de semana fantástico. Sí, realmente un fin de semana ideal, me imagino que para cualquier tipo de deporte. Sí, totalmente, totalmente. Estaba anunciado que iba al mejorar el tiempo el domingo por la mañana, y el diagnóstico fue positivo, así que se fue complicando la mañana respecto a lo que habíamos hecho hoja de ruta el día sábado, con una con un piso absolutamente seco, y la hoja de ruta, como sabrás, Maxi, se va modificando a veces hasta sobre la marcha, ¿no? Sí, en el caso de las categorías a nivel mundial, ellos mandan, para la gente que no conoce, les cuento, unos inspectores, sería, ellos les llaman courier en inglés, para que vayan a ver el piso 3 horas antes, que es lo permitido. Por supuesto, los pilotos no lo pueden hacer, pero lo hace gente en modo particular, pasando por los caminos, y le dan absolutamente toda la data de bueno, donde hay curvas con barro, donde hay mucha agua, en estos chaparrones que por ahí pasan. Pero bueno, en este caso era una carrera mucho en el llano, en la zona de Río Tercero, en la zona de Villas Casú y en Corralito. Hicimos 3 pasadas a cada uno de los tramos, un total de 10 pruebas especiales, con un super tramo super especial nocturno que se hizo en la localidad de Tancacha, con una fiesta como moviliza todo el pueblo, ¿no? O sea, la gente que está poco acostumbrada a ver 90 máquinas en el camino, y bueno, una fiesta, un show con fuego artificial, muy lindo, muy organizado por la Municipalidad de Tancacha. Y ya el domingo se hizo la carrera propiamente dicha, con 9 tramos que se repitieron en 3 oportunidades, con el corolario del balneario como último tramo especial que también decreta tres puntos extras, lo que le llaman el Power Stage. Uh-huh. También se hace mucho, o esto se empezó a usar en el rally a nivel mundial. Sí. Y bueno, la expectativa fue hasta el final. Entre los ganadores en la categoría mayor, en la RC2N, Gerardo Cruz con su hija Virginia se quedaron con la victoria. En el caso de la Junior, el Chueco da parte, piloto de Cruz del Eje, también con su Fiat, pudo arribar en el primer lugar con una competencia bastante tranquila. En este caso, Diego Pereira, el piloto de La Falda, que está corriendo con un Can-Am en lo que sería la versión de los UTV que están incursionando en esta categoría también del rally, fue el que se quedó con la victoria en esta categoría. Nico Roda, un piloto que viene de las motos de hace muchos años corriendo en motocross, se adjudicó la categoría A1 a solo 3 segundos. Terminó el piloto Montoro de Despeñadero con una carrera que hasta el final, junto con los hermanos Echeverría, con el nuevo Toyota Etios, llegó en el tercer lugar y fue palmo a palmo todos los tramos, muy disputados. Y en el caso de la N1, Manuel Ceballos con el Gol se quedó con la carrera, también muy ajustadito con los otros dos o tres pilotos que llegaron atrás de él. Y el muchacho Martinengo de Jesús María se quedó con la victoria en la RC5, en lo que tuvimos nosotros la suerte de llegar en el segundo puesto a 20 segundos de la punta. Y el tercero, que fue el Pancho Herrera, como lo conocen en el ambiente, fue a tan solo 2 segundos detrás nuestro, el que llegó al último escalón del podio. Muy bien, impecable el resumen, Luis. Acá nos piden noticias del TC, ¿tenés algo del TC? Bueno, mira, TC Turismo de Carretera tiene su próxima fecha. En este próximo fin de semana está muy disputada la Copa de Oro, que le llaman, que es el final de lo que sería la Copa de Oro del campeonato. Y bueno, tenemos 4 o 5 pilotos, inclusive con pilotos que todavía no tienen mucho renombre, que están en la posibilidad de poder quedarse con el campeonato, junto con Canapino. Los pilotos que habitualmente están siempre siendo protagonistas. Seguramente va a ser un fin de semana muy fierrero, porque también está probando el TC, Super TC 2000 en Rafaela. Hay una fecha que viene postergada de un par de meses anteriores, que bueno, en el final del año se empieza como a amontonar todo, así que tienen carreras cada aproximadamente 20 días, así que va a ser este próximo fin de semana una carrera importante. Un detalle, acá en La Falda se suspendió por el clima una fiesta que se iba a hacer, que se llama Experiencia en La Falda, donde estaban previstos más de 350 autos, en lo que le llamamos nosotros antiguos y clásicos. Y bueno, lamentablemente por cuestiones climáticas los chicos hicieron un esfuerzo importante para poder acondicionar el predio detrás del ferrocarril, pero bueno, no pudo hacerse, se postergó a una fecha a convenir. Esto también depende muchísimo del tiempo, ¿no? Bueno, estaremos atentos a cuando se decida la fecha de nuevo de este evento, ¿no? Sí, seguramente esto va a ser en los próximos días, y ya se viene lo que será el Gran Premio Coronación en La Falda, el Gran Premio del Rally Provincial con puntaje doble, que se hace día sábado y día domingo, una carrera que va a definir prácticamente todos los campeonatos en todas las categorías del Rally Provincial, y va a ser para alquilar balcones, porque hay 20 pilotos en posibilidad de salir campeón dentro de cada una de las categorías. Hay 3 o 4 en una, 2 o 3 en otra, y 5 en la clase RC5, por ejemplo, que tienen posibilidad de salir campeón. Así que esta fecha se va a realizar el último fin de semana de noviembre, 29 y 30 de noviembre, y 1 de diciembre, que es día domingo. Está ya previsto que se haga una fecha también del rally regional en Quilino en el próximo fin de semana, y el campeonato argentino de rally, que va a correr su próxima fecha en Concepción de Uruguay, que será la penúltima del campeonato también argentino de rally, que lo tiene a Adrián Sánchez como puntero protagonista dentro de los pilotos de la zona. Muy bien, sigue puntero Adrián Sánchez entonces. Sí, se le ha acercado mucho Damián Ibáñez con 3 triunfos consecutivos, que realmente lo han posicionado a tan solo 15 puntos de Adrián, pero es una fecha que va a tener puntaje doble también en el caso de Concepción, y el gran premio que se va a realizar en Córdoba, probablemente en Villa Dolores o Mina Clavero, que será la última del año, en la primera semana de diciembre. Seguramente va a ser una fecha en donde se van a definir casi también los campeonatos en el argentino. Sánchez tiene muy buenas chances, está preparando con toda su máquina para poder llegar con las mejores posibilidades para poder pelearle palmo a palmo al Ford Fiesta, que hoy por hoy es el auto batí, ¿no? Excelente, Luis, muy bueno. Y bueno, ahí estaremos también siguiendo el Cumbrense y el evento este de la falda. Vamos a estar participando, muy bueno. Ahí con Luis lo pedís y lo tenés, ¿viste cómo es? Sí, señor, así es, Maxi. Último párrafo para la N7. Claro que sí. En donde participó nuestro coterráneo de la falda, Pedrido, con un Volkswagen Gol, que tiene todavía muchas chances también de salir campeón en la última fecha de la falda, que lamentablemente tuvo algunos problemas. Llegó finalmente al final de la carrera, pero en una quinta posición que lo aleja un poquitito de sus posibilidades, ganando Gabriel Avedano su categoría y, bueno, definiendo en la falda seguramente el título de campeón provincial. Muchísimas gracias, Maxi, por tu espacio, por tu tiempo, agradeciendo también a la gente de Altagracia, a la familia de Agustín Barrandé y todo ese grupo hermoso que me ha dado la posibilidad de poder acompañarlo en esta posibilidad, en esta ocasión, a Agustín en un segundo puesto que lo pone puntero en el campeonato y que está casi ya definiendo en esta próxima carrera en la FAL. Nosotros te agradecemos y la verdad que un placer, como siempre decimos, que sos un especialista y un participante del deporte, eso le da un tinte de seriedad, así que te agradecemos. Bueno, será hasta el lunes que viene. Bueno, gracias, Maxi, gracias por tu consejo, por tu halago, por tu mismo, porque la verdad es que le ponemos mucha gana, mucha energía, hace muchos años que estamos dentro de esta pasión que es el automovilismo y particularmente el rally, y siempre estamos tratando de brindar información para la gente que es de la zona, que es muy fierrera, que les gusta mucho todo lo que sea actividades mecánicas, deportivas mecánicas, así que estaremos siempre en continuidad con el informe de los lunes. Un gustazo, Luis, hasta la próxima. Un abrazo, Marcillo, hasta luego. Saludos a toda la audiencia. Seguí escuchando La Cancha que los Parió, tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Muy bien, escuchamos las palabras de Luis Rodi, un especialista en los deportes mecánicos. La mancha de Rolando. Arde la ciudad. Tu equipo volvió a ganar. Te prendieron mil bengalas hoy. La banda grita tu nombre y ves como la popular se va a caer. Seguir la función. ya está ahí. ¡Ey, chango! ¿Qué están escuchando? ¡La cancha que los parió! ¡Go, go, gol! En tu cabeza hay un gol, te suena un gol. Es pasión, lo grita tu corazón. Y lo querés, lo querés, lo querés ver campeón. Y sé que estabas, estamos, no podés parar. Vas a gritar, a sufrir y a llorar. Cuando era chico, muy, muy chico, te llevó tu papá. Y nunca más, nunca más, lo pudiste dejar. Y viene un gol. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Trece y catorce minutos, seguimos aquí en la cancha que los parió. Y como siempre y es costumbre aquí, seguimos la Liga Departamental de Punilla. Y a través de la página del Deportivo, en este caso, tenemos todos los resultados y la tabla de posiciones de la fecha número 33. No, 32. Número 32. La 33 también la tenemos, que es la fecha que viene. Muy bien, y este domingo se disputó la fecha número 32 de la Liga Departamental de Punilla y los resultados son los siguientes. San Esteban cayó en su cancha 3-1 frente a San Lorenzo de Villa Carlos Paz. El Sportivo Rivadavia empató 1-1 frente a los Pitis. Huerta Grande en su cancha le ganó a Deportivo San Nicolás 3-1. El Sportivo Brasil empató 3-3 frente al Atlético La Falda. 25 de mayo de la cumbre empató 2-2 frente a Villas Unidas, lo remontó, este es el puntero. River de la Falda en su cancha cayó por 1-0 frente a Leones de Saldán. Martín Ferreira de Malagueño le ganó 5-2 en el sur a Racing de Valle Hermoso. Vialet Macé cayó de local frente a Independiente Cosquín 1-0 y Tiro Federal le ganó en su cancha 2-1 a Capilla del Monte. Y la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. Martín Ferreira con 58 unidades puntero. Le sigue 25 de mayo con 57. Sportivo Huerta Grande 56. E Independiente de Cosquín con 55. Hasta ahora estos son los clasificados. Tiro Federal con 53 con Deportivo San Nicolás. Sportivo Brasil con 50. Leones con 45. Villas Unidas 42. River de la Falda 41. Vialet Macet 39 y los Pitis de Villa Carlos Paz 38. Y la fecha número 33 se va a jugar el 3 de noviembre. San Esteban frente a Independiente, San Lorenzo frente a River, Deportivo San Nicolás frente al Sportivo Brasil, Leones de Saldán recibirá a 25 de mayo de la cumbre, Atlético La Falda va a jugar frente a Vialet Macé, Villas Unidas en Villa Jardino va a recibir a Martín Ferreira, el Racing de Valle Hermoso, que todavía le cuesta levantar, todavía no ganó en el torneo, va a recibir a Tiro Federal de Cosquín, el Sportivo Huerta Grande, el Club del Pueblo, va a jugar frente a Pitis de Villa Carlos Paz, allá en Villa Carlos Paz. Y el Sportivo Rivadavia va a recibir a Capilla del Monte. Como siempre, te contamos toda la fecha de la Liga Departamental de Punilla. We'll be right back. próximo tema, Malón, Espíritu Combativo. Thank you. ilusiones, dejándote retazos de sueños por los rincones. Pero nena, tu risa es la magia de los rock and rolls, tatuada llevo la marca de tus aguijones. Curaste todas tus heridas con agua podrida, le mentiste al diablo tres veces vendiéndole flores, y te llevaste en andas al ángel de los perdedores. Motos, accesorios, repuestos para motos y motoqueros. San Martín 799, Barrio Centro, en Huerta Grande. También indumentaria ideal para soportar el viento y la lluvia cuando vas a toda velocidad con tu motocicleta. Presenta la Race Motos Card, la tarjeta exclusiva para clientes, te permite tener descuentos y acceder a sorteos también. San Martín 799, Barrio Centro. También lo encontrás en Bartolomé Jaime 761, colectora Ruta Nacional 38, Capilla del Monte. Mientras otros duermen en la siesta, Race Motos consigue tu repuesto. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Estás escuchando La Cancha que los parió, tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta, que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los injeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta. Nota del día. Muy bien, y en la nota del día, lo que tenemos para compartir con la panaudiencia es algo que titulamos comunicación, partidarismo y censura. ¿De qué lo que queremos hablar hoy? Es de los medios, de la censura que están sufriendo los medios, por así decirlo, alternativos o partidarios, de aquellos clubes de barrio o de pueblo, que no tienen acceso a la televisación y que no hay forma de poder seguirlo, porque tampoco pueden ir a la cancha como visitante y pocas veces pueden ir de local. Entonces, Teis Sport impuso la censura de las transmisiones vía streaming de partidos de fútbol de las categorías del ascenso. En su mayoría son medios sin fines de lucro y partidarios que encontraron en internet y las redes sociales una forma de seguir a su equipo. Estas transmisiones se tornan muy importantes desde la previsión del público visitante. La empresa Triza, que en realidad es Teis Sport, dueño de los derechos de la televisación a través de la propia AFA, de la Asociación del Fútbol Argentino, con una amenaza económica de no pagar los cánones a los clubes, ¿no? Porque cada televisación, los derechos de AFA lo paga la Triza. Entonces, bueno, con esta amenaza de no pagar los derechos, prohíben la transmisión vía streaming de los propios partidos. Lejos de enojarse con los clubes, estos medios partidarios se unificaron, se unieron, y formaron lo que es los Medios Partidarios Unidos, el MPU. El MPU asegura que esta decisión viola la ley 26.522, que es la ley de servicios de comunicación audiovisual, y entonces decide reclamar al ENACOM. Lo que reclama es que no los incluye dentro de un listado que tiene que hacer anualmente el ENACOM e incluirlos dentro de los medios habilitados para poder transmitir. Esta es la lucha de los medios partidarios unidos. Me pareció interesante porque de repente nosotros como medios alternativos nos puede llegar a tocar también esto de que nos quieran prohibir por poder pasar los partidos de Huerta o los partidos de Jardín o los partidos de Valle Hermoso. De repente la censura ahora nosotros la vemos lejos porque está en Buenos Aires o en los medios o allá en otras provincias, pero de repente nos puede tocar. Es algo que venimos avisando desde los medios alternativos, las diferentes políticas, las diferentes decisiones políticas que va tomando este gobierno con respecto al deporte, en modificaciones, por ejemplo, en los torneos, ¿no? Hacer desaparecer categorías y unificarlas en torneos realmente muy, muy, muy lleno de clubes. Ahora en la censura de los medios que quieren cubrir estos clubes de barrio, clubes de pueblo. Es un llamado de atención desde aquí, desde una mil de radio de Huerta Grande, del Valle de Punilla, para toda la audiencia, de que se viene fuerte. Están censurando los medios, ya de repente no se pueden pasar los allá en Buenos Aires. Bueno, ojalá no nos llegue acá. Es un llamado de atención, por lo menos eso es lo que teníamos para compartir. Se nos va el tiempo, así que queremos agradecer a toda la audiencia. Estamos avisando, así que bueno, gracias por todo. Será hasta el lunes que viene. Nos agradecemos a la COPE Chancay, que siempre nos da el espacio, al colectivo de la Radio Panamericana.